al señor Luis Rueda, diputado provincial y presidente del Partido Bloquista. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Está ahí? Hola, sí. Está, Natalia. No, lo anuncié con todo. Diputado provincial y presidente del Partido Bloquista. ¿Cómo le va? Buenas noches, Natalia. Muy bien, la verdad que muy bien. Bien, disculpe el horario, pero bueno, teníamos que hace rato hacer una entrevista a usted. Sí, veníamos postergándola hace bastante tiempo, así que bueno. Hoy día antes de arrancar el fin de semana, por lo menos hemos podido coordinar en este fin de semana frío, que está haciendo tanto frío en el país y en la provincia, así que bueno. Sí, pero caliente el ámbito político, como siempre. Sí, la verdad que este año, si bien no hay elecciones nacionales y provinciales, pero sí, está movido desde lo político, muchas definiciones en varios partidos. Bueno, nosotros, por parte del bloquismo, en febrero definimos la interna, pero todavía hay varios partidos que tienen que definir sus cuestiones internas. Bueno, la política nacional también va marcando por ahí todos los días la agenda. Bien, sí, sabemos que, a ver, hay una definición en el PJ que, bueno, las esquirlas, ¿viste? Es como una guerra y las esquirlas les pegan a todo el mundo. Siempre pasa, ¿no? No, queríamos consultarte este tema porque, bueno, estuviste en boca varias semanas, precisamente vos, con respecto al tema de libertarios sí, libertarios no, pero siempre lo aclaraste, ¿no? Este tema de que vos conversás con todo el mundo. Bueno, la política se trata de esto, igual que un periodista. El periodista habla con todo el mundo. No significa que el periodista sea de un partido o de otro. Y que el bloquismo, que vos estés hablando con todos, no significa que vos seas libertario, estés por hacer una asociación con alguien de esta parte política, ¿no? No, tal cual, Natalia. Yo lo dije hace unos meses atrás cuando salió esta cuestión de que había tenido charlas con dirigentes de La Libertad Avanza, en lo particular con José Peluc, que solamente habían sido conversaciones por el tema institucional. Sí. Y bueno, ahora en estos días, por ejemplo, también se viene la adhesión a la ley base, a la ley nacional que fue aprobada hace unos días. Sí. Por eso era necesario empezar a charlar con esta fuerza nacional. También lo hago todos los días desde la Cámara con otros bloques, obviamente también con Producción y Trabajo. El año que viene se hablará de cuestiones políticas, o sea, de armados políticos, de frentes, o cuestiones electorales. Este es un año para juntarnos, para tratar de ver cómo podemos sacar al país adelante, cómo podemos acompañar en San Juan para que a esta provincia le vaya bien. Pero bueno, obviamente siempre surgen estas suspicacias, a ver si uno ya ha firmado un frente o está en un frente, que son, bueno, obviamente parte de la política, de los armados que se van viendo para el año que viene. Y más allá de todo esto, a ver, si fuera el caso, se te ve más cercano a Fabián Martín. Y desde el otro lado fui, consulté, te comento y le cuento a todo el mundo que consulté del otro lado, de la parte de Fabián Martín, qué situación existía con vos, si había una buena comunicación. Me dijeron que excelente la comunicación que hay, porque bueno, han estado trabajando en conjuntos con Fabián Martín en varios proyectos. Bueno, tenemos lo de los bomberos, tenemos varios, ¿no? Y creo que me estoy saltando un montón, pero tienen varios que han hecho junto, en conjunto, con buena predisposición, y está muy cercana, ¿no?, esa relación. Sí, muy buen diálogo con el vicegobernador. Creo que hemos logrado cosas importantes en el último tiempo, que han salido leyes que han salido por consensos, sí. Adhesiones a leyes nacionales, como por ejemplo la ley de capacidad, la ley de responsabilidad del Estado. Sí. Hay mucho diálogo con el vicegobernador. Creo que él ha sabido manejarse en una legislatura que no es fácil, porque bueno, el oficialismo no tiene mayoría, tiene 9 diputados, sumado a los 3 que por ahí acompañan, pero no tiene una mayoría para imponer por ahí las votaciones necesarias para las leyes que ellos solicitan o van pidiendo por parte del Ejecutivo. Pero sin embargo, el vicegobernador ha mostrado apertura, creo que ha sabido buscar consensos. Entonces, bueno, cómo no destacar, ¿no? La tarea que lleva adelante el vicegobernador. Esperemos que sea así, que siga así, que esta apertura esté permanente. Obviamente se debe a un gobernador, que es el gobernador Rego, que seguramente es el que le ha pedido que tenga diálogo con todos los partidos políticos, con todas las fuerzas, en cuestiones que sean importantes para San Juan. Por lo tanto, Sí. bueno, habrá que seguir en esa línea, seguramente. A ver, vos no sé si te das cuenta, pero bueno, nombrando todo esto, mientras mucha gente se dedica a hablar de vos o a hacer especulaciones al respecto de lo que haces o dejas de hacer, si te juntás o no con quién, vos estás trabajando. Mira todos los proyectos que has llevado adelante, mientras otros se dedican a hablar o a calentar sillas. Sí, hemos presentado Interesante. proyectos importantes por parte del Sí. bloque. Ahora estamos trabajando en un proyecto también con respecto a las energías renovables, energías fotovoltaicas, Sí. para que, bueno, incentivar en la provincia la utilización de energía fotovoltaica en las viviendas. Hemos trabajado en el último tiempo, ya hemos presentado ya la ley del acceso a la información pública, una ley para los bomberos voluntarios también. Sí. Con respecto al uso de la pirotecnia, también hemos presentado un proyecto propio. Bueno, tenemos varios proyectos en carpeta. Hemos ya terminado un proyecto del código electoral de la provincia, un borrador que le hemos brindado también al vicegobernador. Bueno, la verdad que Bien. tenemos un buen equipo de trabajo en la Cámara, que permanentemente está trabajando en temas importantes para San Juan, en temas que hacen también a la discapacidad, a través de Graciela Caselles, que ella es nuestra directora del bloque y tiene mucha experiencia. Ella ha sido durante 16 años diputada nacional, ha presentado muchos proyectos con respecto al tema de discapacidad. Así que, bueno, nada, la verdad que estamos trabajando, como decías vos, la discusión política está en el día a día, pero no hay que quedarse con eso Y y seguir trabajar. trabajando en proyectos importantes para la provincia. Creo que eso es lo que a lo largo la gente te reconoce y sabe que es lo que para lo que a uno lo han elegido para eso, para que uno legisle, en el caso de los diputados, el ejecutivo para que ejecute obra o para que ejecute un programa, un plan de gobierno que le sirva a la gente, obviamente. Exacto, y tengamos en cuenta esto, el partido está muy vivo, está vivo, porque si no estuviera vivo no estarían tratando de meter manos y Sí, hablando de esta manera, ¿no? Eso es lo importante también a destacar. tal cual, es así como vos decís, permanentemente hay que tener vivo el partido, generando cuestiones importantes y haciendo trabajar también a los equipos, porque el Sí. bloque es un gran equipo de trabajo, tiene gente de mucha experiencia, tiene gente de mucha valía, que van a trabajar muy en conjunto. Perfecto. Bueno, Luis, te dejo porque vos seguís haciendo cosas, más allá de que ya no estás en parte del Sí, que gobierno, pero... justo me estaban llamando por teléfono por otra línea, o sea, me estaban llamando, No, pero ya sé, pero es nada, que vos tenés nada. tu secretaría ahí en la misma legislatura, porque yo sé que va y te visita la gente por diversas situaciones. Yo ando por ahí y he visto que va y te visita la gente a pedirte ayuda y como siempre, es como que seguís siendo una persona referente Sí, de es lo que ayuda. corresponde, seguir atendiendo las necesidades de todos los días. La verdad que hay una cuestión económica muy complicada y Sí. bueno, la gente va a solicitar ayuda y hay que estar siempre atento a ver en qué uno pueda ayudarme. Perfecto, bueno, Luis, buen fin de semana y bueno, saluda a todos los bloquistas. Bueno, Natalia, muchas gracias a vos, un abrazo muy grande y gracias por siempre estar atenta a todos los temas que van pasando desde la legislatura. Sé que cubrís la actividad legislativa y Sí. también las actividades que uno va haciendo desde la política. Así que un abrazo para ustedes. Saludo a todos a toda la audiencia de Radio Cosmo y que tengan un buen fin de semana. Un Gracias, abrazo grande. igualmente. Un Hasta abrazo. luego. Chao, chao. Chau, chau. Ahí lo teníamos a Luis Rueda, presidente del Partido Bloquista y diputado provincial, por supuesto.